Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en este ciclo del siglo XX, la historia del siglo XX, está hablando en cada programa de cada década. Y en esta oportunidad le corresponde, profesor Memo Ángel, a una década pues muy movida, aunque según hemos visto todas las décadas del siglo XX fueron muy movidas, pero en esta, por ejemplo, que es la década de 1960 a 1970, pues ocurren muchas cosas muy trascendentales para la humanidad, porque, por ejemplo, empieza la carrera espacial, que es una cosa pues indiscutiblemente muy importante, pero también hay asuntos culturales muy importantes como el famosísimo Mayo francés, como la Revolución Cultural China, como por ejemplo la guerra en Vietnam, que fue importantísimo en ese momento, también la muy oída crisis de los misiles, que fue en ese momento para esa generación, para las personas que les tocó vivirla, pues una cosa muy muy tensa, fue muy tensionante, y hubo personajes en esa década muy importantes como Fidel Castro, como Martin Luther King, como el mismo Che Guevara, que usted ya lo mencionó en el programa pasado, también estuvo Malcolm X. En fin, es una década muy muy movida, y pues qué bueno que usted nos cuente cómo fue la otra historia precisamente de esta década del 60 al 70. A ver, sí, todas las décadas del siglo XX van a ser muy movidas por una razón, porque tenemos los medios de comunicación informando acerca de lo que pasa en el mundo. De hecho, todas las décadas de la humanidad han sido muy movidas, pero nadie se enteraba, o se enteraba años después de lo que sucedía. En el siglo XX, que va a estar mediado por los más media, por los medios de comunicación, nos vamos a estar enterando permanentemente de todo, y de hecho el periódico diario, el journal, se convierte en parte del consumo de los ciudadanos de los países desarrollados. La radio va a estar informando, y aparece la televisión también dando cuenta de esto. De hecho, en esa década del 60 es donde los norteamericanos descubren a través de la televisión lo que es la guerra de Vietnam, lo que le pasa a los muchachos norteamericanos en la península de Indochina. Por primera vez los norteamericanos asisten a soldados que gritan, que pierden una mano, que lloran, que se enloquecen, que se drogan. Y se ha dicho que la guerra de Vietnam en buena medida se perdió porque la televisión dio cuenta de una guerra donde ya no habían héroes. Anteriormente, la gente se enteraba a través de los noticieros de cine debidamente editados, mostraban la victoria, mostraban a los vencedores, escondían a los heridos, escondían a los locos, etcétera, etcétera. Incluso un gran productor de cine que se llama John Ford hizo todo un documental sobre lo que sucedía a los soldados en la Segunda Guerra, y eso le valió a John Ford que lo acusaran de traición a la patria, pues un montón de cosas. Pero en la década del 60 la televisión está mostrando el día a día de esa guerra, y lleva a que muchos muchachos norteamericanos ya no se quieran enrolar para irse a la guerra, que se corten el dedo índice de la mano derecha para decir que no pueden disparar el fusil. Y todo esto va a estar apoyado, o va a aparecer el mundo de los hippies, donde la consigna es hagamos el amor, no la guerra, los claveles en las bocas de los fusiles, aparece una droga sintética que coloca a la gente en una segunda realidad, que es el ácido lisérgico, el LSD, y todo esto hace que la guerra de Vietnam en esa década de 70 se descubra como lo que realmente es una guerra, donde de parte y parte se pierde, hay heridos, hay locos, hay muertos, hay jóvenes desesperados. Después el cine va a empezar a dar cuenta de esto. Por ejemplo, Francis Ford Coppola hace una película que es Apocalipsis Now. Entonces se va a denunciar lo que es la indecencia de la guerra, y esto lleva a que la guerra de Vietnam en esa década se comience a perder. ya para la década de los 70 ya se van a retirar los norteamericanos de una guerra que no tenía sentido, de una guerra donde los Estados Unidos no deberían estar, a pesar de que ese sitio era estratégico para el control de China. Entonces, desde el punto de vista de la guerra, esa es la marca de los de la década del 60. Pero paralelamente se van a dar otros fenómenos como la elección del presidente más joven de los Estados Unidos, de John F. Kennedy. El primer presidente católico que va a tener los Estados Unidos. Un presidente al que le hacen la campaña simulándolo o creándole un, digamos que un símbolo trasero, que es Superman. Superman se ajusta a John F. Kennedy. Superman se llama Clark Kent. Kennedy también comienza por K. A Kennedy el copete se parece al de Superman. Con Kennedy van a aparecer, digamos, por primera vez un presidente de origen, no por primera vez, sino muy marcado de origen irlandés y descendiente de traficantes de alcohol, de whisky. Sí, claro, bueno, ahí va a haber como toda una revolución. Los hermanos Kennedy, sin embargo, van a revolucionar la política. Les ensucia toda la participación en la política a los Kennedy, es el caso de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, que fue el primer símbolo sexual de la mujer objeto, la mujer como cosa. De hecho, en esa misma década de los 60 muere Marilyn Monroe en un estado muy lamentable. Algunos dicen que la mataron, pues ahí hay un montón de historias que se han tejido. Truman Capote escribe una entrevista con Marilyn Monroe desgarradora en sus últimos días, esta mujer angustiada que nunca la dejaron ser ella. De hecho aparece en esos mismos 60 una pequeña autobiografía de Marilyn Monroe, seguramente pues escrita por alguno de sus amigos escritores, pero con una frase muy linda: todos los niños nacen con el derecho a ser felices y yo no tuve ese derecho, dice Marilyn Monroe. Marilyn Monroe le va a cantar, completamente obnubilada por la droga, va a cantar Happy Birthday, Presidente, y va a ser famosa por eso, ¿cierto? Va a ser como la última aparición grande de Marilyn Monroe, que, como decía, era una mujer objeto. De hecho, siempre en las películas aparecía como tonta, excepción hecha de Río Bravo. En el resto aparece ella como una rubiecita tonta. Incluso se va a hacer famosa en una película que dice: los hombres las prefieren rubias. Sin embargo, los Kennedy rompen con la tradición política norteamericana de presidentes viejos, de presidentes que antes habían sido militares. De hecho, a Kennedy le crean una historia de su participación en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, en la Guerra de Corea, y tratan de volverlo héroe, pero él no es ningún héroe. Es un hombre del común, es un hombre de una familia ya en ese momento muy prestante en el mundo norteamericano, y que crea unas relaciones muy interesantes con América Latina a partir de una estrategia política que se llamó la Alianza para el Progreso, donde los excedentes de trigo, los excedentes de leche que producía Norteamérica son enviados a América Latina en forma de pan, en forma de queso, y para que una gran cantidad de personas logren alimentarse en un momento en que América Latina está muy convulsa, y que en un momento en que la Revolución Cubana ha triunfado y muchos movimientos de izquierda en América Latina quieren copiar esa Revolución Cubana, entonces una de las formas de detener ese avance es a través de la Alianza por el Progreso. Vale la pena notar de que a Kennedy lo matan en esa década, lo matan en Dallas, y va a ser uno de los grandes magnicidios del siglo XX. Paralelamente a esa historia de los Kennedy, pues que nos daría pues solo para un programa, aparece la señora de Kennedy, Jackie Kennedy, y ya como la viuda más famosa del mundo, la viuda más apetecida del mundo, que al finalmente se va a casar con un hombre, que es dicen que es el hombre más rico del mundo, que se llama Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis va a tener muchas historias. Comienza vendiendo pescado, se va a vender pescado a la Argentina, se vuelve millonario, tiene un astillero, fabrica barcos, y a lo último este hombre prácticamente compra mujeres famosas. Una de las esposas es María Callas, la gran cantante griega, y finalmente va a ser Jackie Onassis la que va a ser la esposa de Aristóteles Onassis, que diríamos que da pie a un tipo de prensa muy infame que se maneja en España, que es la prensa del corazón, donde ya los famosos son los que se casan raros, los que tienen problemas familiares, los que hablan solos, en fin, un montón de gente muy particular, donde la prensa del corazón se va a meter en la intimidad de las personas, diciendo que son famosos precisamente por los errores que cometen, y se pierde el modelo del ciudadano científico, del ciudadano político, del ciudadano escritor, del ciudadano profesor, etcétera, etcétera, que era el modelo social. Para aparecer como modelos, un montón de gente con dinero, llenos de problemas psicológicos y problemas físicos, que es de problemas alcohólicos, bueno, van a tener cualquier cantidad de cosas, y esa comienza la década de los 60. Y en España eso se va a llamar la prensa del corazón, y después todo eso se va a regar por muchos países latinoamericanos. O sea que en la década de los 60 se cumple lo que aparece en una novela que se llama El Gran Gatsby, una novela de los años 20, donde se habla de los locos años 20 y donde los famosos ya no van a ser los que trabajan, los que hacen grandes investigaciones, grandes descubrimientos, sino los que llevan una vida muy desordenada pero tienen mucho dinero. Y esto pues va a ser un quiebre grande en la historia. Por fuera de los Kennedy, aparecen en América Latina, se dan dos eventos muy importantes. La crisis de los misiles, donde Nikita Khrushchev, que ha pactado con Fidel Castro, Rusia comienza a ayudarle a Cuba, le va a comprar todo el azúcar que produce y a cambio Cuba va a ser una base militar soviética. Esto hace que sea el punto más grande, más álgido y peligroso de la Guerra Fría, porque los Estados Unidos se van a oponer a esa puesta de misiles en Cuba. Esos misiles pueden alcanzar Miami, pueden alcanzar Boston, pues Nueva York, Washington, etcétera. Y le dice Kennedy muy puntualmente a Nikita Khrushchev, donde esos misiles toquen Cuba, empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces el punto más álgido de toda la década y de pronto del siglo XX, porque todo el mundo había quedado muy asustado con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces esa crisis de los misiles hace que Nikita Khrushchev devuelva los barcos, se distensione ya esa amenaza de Tercera Guerra Mundial y comience ahora sí muy en forma la Guerra Fría. Y vale la pena notar que en agosto de 1962 se monta el muro de Berlín, se divide una ciudad a través de un muro que también hace parte de la Guerra Fría. Se empieza a escapar la gente de Berlín Oriental a Berlín Occidental, muchos son acribillados a balazos desde la parte oriental porque se quieren pasar a la parte occidental, y ese va a ser el muro de la vergüenza. Mismo siempre se dice que los de Oriente se querían pasar para Occidente, nunca hubo un caso contrario, que de Occidente se quisieran ir para Oriente. Sí, cuando eran espías, o cuando, sí, claro, no pasó mucho, muchos de izquierda se iban a ir a vivir a Berlín Oriental. ¿De derecha? Todavía, de izquierda, que estaban en Occidente, se iban a vivir a las partes comunistas. Era famoso la Universidad Patricio Lumumba, por ejemplo, en Moscú. Muchos se fueron a Berlín Oriental, y hicieron toda la carrera. Aparte de las cosas simpáticas que tiene Berlín, es que hay zonas llenas de cubanos y de vietnamitas que llegaron cuando Berlín era comunista y que se iban precisamente para Berlín Oriental, y que cuando se cae ese muro en el 89 ya no se quieren devolver y de esa izquierda se pasan al mundo capitalista. Pues es muy, todo esto pues es muy muy simpático, como dicen los muchachos, muy charro, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XX se pierden las ideologías y son reemplazadas por las conveniencias, y lo que la gente defendía se vuelve simplemente, veamos qué es más conveniente, me quedo aquí, sigo con esto, cambio mis libros de Marx por unos de Franco o lo que sea, y no hay problema. Sí, esa va a ser parte del enorme desencanto del siglo XX, donde las ideas se convierten en solo conveniencias. Thank you. En América Latina se va a dar otro fenómeno, además de la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, etcétera, la muerte del Che Guevara en Bolivia, el que le cortan las manos, esa enorme soledad del Che Guevara en los Andes. Pero se va a dar otro evento que se llama el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es cuando aparecen un montón de escritores que se van a volver famosos en el mundo. Un escritor argentino que se llama Luis Harz escribe un libro que se llama Los Nuestros, y se dice que a consecuencia de ese libro, que se va a volver famoso en todo el mundo, es que América Latina es reconocida ya a nivel mundial. Entonces se va a hablar de Borges, se va a hablar de Onetti, de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de un montón de escritores latinoamericanos que le van a mostrar a través de sus novelas al resto del mundo qué cosa es América Latina y cuál es la magia que tiene América Latina. Un montón de escritores que se dedican o a narrar las ciudades, como pasa en el caso de Benedetti, de Julio Cortázar, que son tremendamente urbanos, o muchas ciudades imaginarias, como en el caso de Onetti, con Santa María, con una novela que se llama Junta Cadáveres. Borges se va a volver grande frente al mundo. De hecho, Borges siempre ha sido grande, pero ahí ya aparece ya frente al mundo como ese gran erudito, ese gran hombre que era toda una biblioteca andante y pensante. Y hay una cosa muy interesante, es como en esa década, en 1967, aparece Cien Años de Soledad, una novela que rechazaron en Colombia, rechazaron en México, y que García Márquez envía a la editorial Suramericana en Buenos Aires, y allá sí entienden que eso es una novela. Incluso es muy triste cuando sale Cien Años de Soledad, porque las críticas son severas, eso no sirve para nada, eso es un montón de groserías, eso no tiene sentido, eso no es una novela. Y yo creo que la novela que más tristeza le ha causado cuando salió a Gabriel García Márquez, todas las críticas la destrozan. Solamente los argentinos lograron entender que ahí había algo. Todavía uno lee las críticas antiguas de los años 60 y 67 y es horroroso. Y con esa novela después García Márquez se va a ganar el premio Nobel. Increíble. ¿Cierto? Es increíble lo que va a suceder. Thank you. En esa década también de los 60 se va a dar mayo del 68. A ver, mayo del 68 va a estar precedida de muchas cosas. Primero, de los imperialismos. ¿Qué es un imperialista? Un imperialista es el que lleva a sus ejércitos más allá de sus fronteras. En ese momento hablaríamos de tres imperialismos muy poderosos en el mundo: el imperialismo norteamericano, el imperialismo ruso y el imperialismo chino. Entonces van a haber grandes protestas contra esos imperialismos. Dentro del imperialismo chino, por ejemplo, acaba con el Tíbet prácticamente, empieza a meterse en un montón de, a influenciar mucho en el Asia. El imperialismo ruso aplasta lo que se llama la revolución, la revolución de la primavera de Praga, donde los checos quieren liberarse del sistema comunista, y el presidente checo es engañado, lleva a Moscú, y luego aplastan de manera horrorosa a los checos en Praga, lo que se llamó después la Primavera Negra. Se va a dar también una... ahí aparece el imperialismo norteamericano en Vietnam. Entonces los estudiantes y los obreros franceses van a rebelarse contra esto, pero también hay otro antecedente, y es la lucha por los derechos de las minorías, entre ellos las minorías negras en los Estados Unidos, lo que le va a valer la muerte a Malcolm X, a Malcolm X y a Martin Luther King. Martin Luther King, que mantenía una frase que I have a dream, yo tengo un sueño y vamos a hacer cumplir ese sueño, son asesinados. Vale la pena notar que Malcolm X o Malcolm X es el primer gran ideólogo islámico norteamericano. En la década del 60 el Islam comienza a hacer carrera entre las comunidades negras norteamericanas. Y aparece por primera vez lo que se llama el Islam en Occidente. Michael X, que está en la cárcel, se convierte al Islam y después convierte el Islam en la lucha política de las minorías negras norteamericanas. Se dice pues que lo mata a su propia gente porque se ha vuelto demasiado agresivo en términos políticos, pero vale la pena notar que en ese momento ya el Islam está en los Estados Unidos. Incluso hay un boxeador famoso que se llama Cassius Clay y que se nombra Muhammad Ali, que no quiere ir a la guerra de Vietnam, que se lo llevan a la cárcel, va a estar preso. Pero ahí entonces aparece el Islam en Occidente. Y es una cosa muy interesante, porque la guerra que hay hoy en día contra el Islam siempre lo estamos viendo más allá de la línea del Asia, no lo estamos viendo más acá, donde ya tienen unas bases muy grandes y donde ya hay comunidades islámicas en los Estados Unidos, de norteamericanos, en Inglaterra, de ingleses, en Francia, en España, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Islam en Occidente. Eso ya lo hablaremos cuando lleguemos a la época apropiada. Entonces, todos son antecedentes a mayo del 68. En mayo del 68, los estudiantes y los obreros comienzan a protestar, primero contra todas las mentiras que les han dicho hasta ese momento. Mentiras de orden político, mentiras de orden social, económico. Y aparece un muchacho alemán, que le dicen Daniel el Rojo, Daniel Cohn-Bendit, que hoy en día es uno de los presidentes del Partido Verde Alemán, y genera un gran revuelo. Se van contra el presidente de Gaulle. De Gaulle manda a expulsar a Daniel Cohn-Bendit de Alemania, toman eso como un acto antisemita. Daniel Cohn-Bendit es un judío alemán, aparecen unas pancartas, nos dice todos somos judíos alemanes. Luego aparecen un montón de grafitis muy interesantes, la imaginación al poder, imaginemos lo imposible, van a haber cambios radicales, aparecen dos pensadores muy fuertes que son Marcuse y Wilhelm Reich. Con Marcuse pues se va a encargar prácticamente de hablar del hombre unidimensional, se va a encargar de analizar las propuestas freudianas y las teorías de Freud sobre la masa, cómo se mueven las masas. Va a escribir un libro que se llama Revolución y Razón, un libro que va a correr por todo el mundo europeo, y Wilhelm Reich va a escribir un libro que se llama La Revolución Sexual. O sea, va a empezar a cambiar la concepción del hombre. Incluso en los Estados Unidos, por esa época, aparece el informe Haidt, también sobre las costumbres eróticas de los norteamericanos, para empezar a mirarse unos a otros desde una óptica ajena a la del héroe, ajena a la de una serie de modelos que se habían impuesto, pero que fallaban y mentían. Que ahí es donde está el problema. Entonces se va a dar pues todas estas revueltas, todos esos movimientos de mayo del 68 van a repicar en el resto del mundo. Lo van a repicar incluso en México. Va a haber una gran matanza en la plaza de Tlatelolco. Va la revolución china, que en ese momento la llaman la revolución cultural, pero eso no es ninguna revolución cultural, es una forma de alienar a las personas a través de un pequeño librito, que era el librito rojo de Mao, donde ahí prácticamente estaría todo el catecismo del comunismo maoísta. Entonces todo ese mayo del 68 lo que va a hacer es volver a replantear el mundo de la historia, el mundo social, el mundo de las economías, para volver a situar a las grandes clases medias y populares del mundo en un estado de realidad. Ahí el papel de la juventud desempeña un papel que antes no había tenido. Que antes no había tenido y que nunca ha vuelto a tener. Este es el momento donde los jóvenes piensan por ellos mismos. Es un, de hecho, no es de extrañar pues que de ahí salgan después filósofos como Foucault, por ejemplo, como Sloterdijk en Alemania, como un Frey, o sea, todo Sponville, Comte Sponville. Todos los filósofos modernos han salido de ahí y salieron de ese choque tan grande de una sociedad que se da cuenta de que no puede seguir funcionando como viene funcionando, porque las conveniencias están por encima de las ideologías y porque la mentira está por encima de la verdad. ¿Cierto? Y esa va a ser pues como el gran despertar de mayo del 68. Incluso aparece un primer periódico que funda Jean-Paul Sartre, que se llama Liberación, y en Liberación los muchachos pueden escribir lo que quieran, lo que quieren, ¿cierto? Fue un ensayo muy interesante. Incluso Sartre, que es un hombre ya mayor para esa época, es un filósofo reconocido, se va a mover con todos los muchachos. Después Sartre sería uno de los pocos, o tal vez el único, que ha rechazado el premio Nobel de Literatura. Es que no lo quiero recibir, a mí no me necesita que me premien, ¿cierto? Es el loco, pues. Sartre es un filósofo muy consecuente también con lo que él estaba diciendo y predicando. Thank you. y aparece como consecuencia de eso, de mayo del 68, las primeras teorías feministas, unas muy, muy agresivas en los Estados Unidos, otras muy filosóficas en Francia y Europa, con una gran mujer, una gran escritora que se llama Simone de Beauvoir, que va a escribir un libro que se llama La Mujer Rota y el Segundo Sexo, ¿cierto? Para plantear cuál es el papel real de la mujer en las sociedades modernas. Dentro de esto, pues, que va a suceder en la década de los 60, está el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII, uno de los papas más queridos, no solo por la cristiandad, sino por el judaísmo. Vale la pena notar, porque siendo Juan XXIII nuncio apostólico en Turquía, salvó a cualquier cantidad de judíos, griegos en especial, dándoles una fe de bautizo para poder llevarlos hasta España y llevarlos a otros países. Es uno, pues, el papa justo, Juan XXIII es la gran apertura de la Iglesia Católica. Vamos a sentarnos, vamos a conversar, veamos qué creemos cada uno, veamos qué puntos tenemos en común. Y realmente, pues, crea, digamos que una gran revolución en el buen sentido de la palabra dentro de los mundos religiosos, porque el Concilio Vaticano II no solamente tocó al mundo católico, sino que también permeó, digamos, otros mundos donde habían muchas ortodoxias, y que al ver el ejemplo, no, entonces sentémonos a ver qué es lo que estamos haciendo. Eso creció mucho la imagen de este Papa y de la Iglesia Católica en el mundo. Es muy, muy importante esto. También en esa década se llega a la Luna, el 20 de julio de 1969, los norteamericanos colocan una araña en la Luna y bajan los primeros hombres a la Luna. Nunca se supo, pues, si valió la pena o no. Lo más seguro es que no. Ahí hay una bandera que no se puede mover porque no hay viento, y las huellas de los astronautas, pero de resto descubrieron que tiene las mismas piedras que la Tierra, etcétera, etcétera. Por aquí trajeron una Colombia para mostrar, y después alguien se la robó para tener la piedra de la Luna y toda esa cosa. Pero simplemente fue para hacerle énfasis a la Guerra Fría. Estamos en el espacio, podemos colocar armas desde el espacio, etcétera, y el hecho de que llegaran hombres a la Luna y que se de alguna forma hizo que la NASA superara en la carrera espacial a los rusos. Y eso fue simplemente como un principio de autoridad, pararse en la Luna para demostrar somos capaces de ver, manejar el espacio desde esta nueva base que va a tener no solo carácter político, porque los norteamericanos se imponen en la carrera espacial, sino también militar en un caso determinado. Eso debe haber sido un golpe de opinión tremendo. Es un golpe de opinión, claro, tremendo. Se va a dar la pérdida de las colonias europeas en África, con unas guerras terribles como las del Congo belga, cuando los congolos abandonan el Congo, van a haber grandes masacres. O sea, cada vez que una colonia se retira de un país, aparece una guerra. Entonces, donde se demuestra que había hecho el colonialismo, simplemente tener en tensión a un montón de gente a la que nunca educaron, y cuando los coloniales se van, los que quedan se matan entre sí. Ya todo va a ser, pues, famosa, las matanzas del Congo, los odios entre las distintas etnias africanas, etcétera, etcétera. Ya para esto, pues, aparece el concepto de contracultura. Eso es un fruto de mayo del 68, precisamente, donde no solamente aparecen los Beatles, sino también en los Rolling Stones, que se van a volver famosos con una canción que se llama Satisfaction. Satisfacción, que gritan. No es de extrañar que por esa década ya en los barrios obreros de Londres y en los barrios obreros de Ámsterdam empiecen a aparecer unos muchachos que que realmente han sido permeados por las teorías de Sartre en mayo del 68. Marx va a explicar por qué se está rebelando la gente, porque el hijo del obrero sabe que lo educan para ser obrero, nunca para subir a la cúpula mayor. Y ahí viene pues toda una rebelión muy grande de esto, en estos barrios obreros, que después van a dar en otra de las décadas posteriores, van a dar origen al punk, a una serie pues de expresiones en los barrios y en la juventud muy distintas a lo que había antes. Es básicamente el nacimiento del rock. Prácticamente, a pesar de que el rock ya había nacido con un poquito con Elvis Presley, de hecho ahí va a empezar en forma, va a empezar como una forma de protesta urbana contra la falta de futuro en los grupos jóvenes. Hay que tener en cuenta que los jóvenes pues son los que esperan que el futuro sea claro, y se dan cuenta de que les están negando el futuro de alguna manera. Aparece Bob Dylan, es un músico judío muy particular, porque ya ese sí es el que plantea de hecho la contracultura. O sea, vamos a tener que leer y cantarle a lo que nos duele. No vamos a inventar más cosas, vamos a cantarnos nosotros mismos dentro del espacio que tenemos y frente a las barreras que nos detienen. Por eso se va a volver famoso. Y después Andy Warhol, o Warhol, que le convierte en arte lo popular, que va a ser maravilloso. Por eso es un gran diseñador que coge una lata de sopa, la pinta y la convierte en arte, que coge los distintos, a Marilyn Monroe, a Mao, o sea, convierte lo más simple, lo que nadie creía, en arte. Ya aparece el concepto de lo pop, lo popular, haciendo realidad lo que ya planteaba Walter Benjamin a principios de la década del 20, al decir que cualquier producto, cualquier cosa que se produzca en serie se convertirá en arte y será arte, y el arte llegará a las casas y estará en las despensas, en los baños, en los escaparates, en los escritorios, y siempre habrá arte, y el hombre comenzará a convivir con el arte. Y lo que hace Andy Warhol es eso, hacer esa demostración de que una lata de sopa es arte, de que un enchufe es arte, de que, ¿cierto? No, es muy interesante, porque a partir de esa década del 60-70 nuestras concepciones estéticas cambiaron, variaron, aparece otro tipo de persona. Incluso en esa década de los 60 se va a dar el fenómeno de la minifalda. Se cambia la estética, aparece la minifalda, aparece la mujer flaca, muy flaca, aparece el neorrealismo italiano ya en toda su fuerza, con Fellini, con Luchino Visconti, o sea, sobrepasan a Rossellini, un montón de gente, y empezamos a ver películas distintas, películas planteadas desde otra óptica. Empezamos a entender el absurdo, y ahí cambiamos como seres humanos. De pronto, eso es lo que no nos hemos dado cuenta, que esa década hizo que viéramos el mundo de otra manera, y que esa otra manera es la que ha repercutido hasta ahora. Así hemos llegado, amigos oyentes, al final de este programa, con la otra historia del siglo XX, en esta ocasión con la década correspondiente entre 1960 y 1970. La música de este programa ha sido música de los Beatles, interpretada por el conjunto de Canadian Brass y por Peter Brainerd y su orquesta de cámara. Recuerden que dentro de 8 días ustedes pueden disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel.